Sin duda, uno de los eventos estrella de esta edición, de nuevo, de Ubrique bajo la piel, es el desfile de moda que va a tener lugar este viernes a partir de las 8 de la tarde. Hay novedades sobre la reubicación de escenarios, ya lo hemos venido comentando, a causa de las previsiones de lluvia. Nosotros que queríamos destacar, sin duda, este evento, que además va a contar con un carácter más profesional si cabe, puesto que la organización va a correr a cargo de los mismos profesionales que organizan, por ejemplo, tanto CODE 41, la Semana Internacional de la Moda de Sevilla, como otra serie de eventos destacados, como pueda ser incluso desfiles en el MOMAD, desfiles incluso en París, destacadas diseñadoras andaluzas, en definitiva, profesionales con una larga trayectoria, como es el caso de Maite López Magaña, directora de la Escuela de Modelos, de la Escuela Superior Sevilla de Moda, y regidora de pasarelas de CODE 41, de la Semana Internacional de la Moda de Sevilla, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Maite, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. La verdad es que te cogemos, además, nos comentabas, en una semana complicada, y no solo porque, además de estar por aquí, por supuesto, en Ubrique este fin de semana, lo cierto es que también tenéis otra serie de citas en Jerez, en otros puntos que estáis desarrollando, como decimos, y te cogemos, de hecho, en ruta en ese sentido. Sí, pues mira, para Jerez vamos hoy, y para nosotros, claro, es la temporada de eventos. Justo hemos terminado con la Semana Internacional de la Moda Andalucía, y pues ahora estamos con la pasarela de Ubrique, unas producciones en Jerez, y organizando toda la temporada de moda flamenca, que empezará a partir de abril, a tope, temporada a tope. Y si no me equivoco, ayer reunión aquí en Ubrique, no sé si fue videoconferencia o estuviste aquí en nuestra localidad. No, ayer estuve ahí con vosotros, sí, por la tarde tuvimos reunión con las firmas participantes, con los patrocinadores del evento y con el personal del ayuntamiento, pues para terminar de pulir un poco y de fijar algunos detallitos que nos faltaban, por ejemplo la ubicación, que el tema de la lluvia, pues como bien decías, está fastidiando la ubicación que teníamos pensada, que es maravillosa, es un sitio espectacular, pero que por desgracia creemos que no va a ser posible realizar el desfile allí. Recordemos que iba a ser en los exteriores del convento de Capuchinos, pero que finalmente se va a tener que reubicar hasta el pabellón del Instituto Nuestra Señora de los Remedios, a causa de las previsiones de lluvia. Supongo, de todas formas, Maite, que con tu larga experiencia no es la primera vez que te encuentras con imprevistos en cuanto a escenarios exteriores que al final se tienen que reubicar, ¿no? Bueno, sí, claro. Además, el tema de la lluvia, justo ahora en primavera, es complicado. Tenemos espacios en Andalucía maravillosos para poder hacer eventos preciosos al aire libre, pero bueno, la lluvia aquí es un poco imprevisible en primavera y solemos tener que optar a veces por el plan B. Pero bueno, aún así, el plan B también suele tener su encanto, es darle un giro, en este caso, pues de la parte más romántica, ¿no?, que era hacerlo allí en el convento, en un espacio maravilloso con las montañas, con el aire libre, con todo, pues bueno, lo vamos a llevar a un sitio más compacto, más cerrado, pero que se le dará un aspecto más de pasarela internacional, con lo cual simplemente cambiar el concepto para que la fotografía y tal quede acorde y el público pueda disfrutar de un desfile, pues de otro modo, ¿sabes? Un poco más urbano, por así decirlo, menos encajado en la cultura del pueblo, pero sí con un aspecto más internacional. Maite, ¿cómo surge la idea de esa posibilidad de colaborar con el Ayuntamiento de Ubrique y con el sector de la piel? Bueno, pues realmente yo soy como el tercer paso después de las primeras tomas de contacto. Yo soy la regidora de la pasarela, entonces a mí ya me llega la información de, oye, tenemos la opción de trabajar con estas personas, con Ubrique, tal, ¿qué te parece? ¿Cómo podemos enfocarle y tal? Pero sí, viene

pues también hubo presencia, aunque no en desfile, en la pasarela flamenca de Jerez. En definitiva, esa colaboración cada vez más estrecha del sector con la moda. Sí, sí, sí, también en la pasarela flamenca de Jerez, y yo creo que no va para reinventar. O sea, estas firmas tienen ganas y están muy apoyados también por parte del ayuntamiento. Mario Casillas se está volcando muchísimo con este sector y yo creo que no van a parar. O sea, no creo que sea esta la última acción que se pueda hacer este año. Yo creo que de aquí nos inventaremos cualquier otra cosa. Pero la idea es seguir porque está gustando y porque estamos viendo buenos resultados. Decíamos que Maite López Magaña es la directora, ¿no?, de la Escuela de Modelos, de la Escuela Superior de Sevilla de Moda. ¿Cuántas modelos, qué número de modelos va a participar en el desfile del viernes? Pues en este caso serán entre unas 12 o 14 modelos. Estoy esperando a recibir toda la información por parte de las firmas para ver, pues eso, lo que te hablaba de su esencia, ¿no?, de qué tienen pensado para su desfile, para calcular realmente si tenemos que reforzar, ¿sabes? Entonces, pues eso, seguramente unas 12, 14 modelos. Decíamos, por tanto, procedentes, ¿no?, de esta Escuela Superior de Sevilla de Moda. Sí, todas las chicas que participan en nuestro desfile son antiguas alumnas de la Escuela de Modelos, que ya pues trabajan a nivel nacional, internacional. De hecho, tenemos alguna chica que es de ahí, de Urique. Tenemos alguna modelo que se ha formado y ahora pues va a trabajar ella en este desfile en su pueblo, así que súper contenta ella, súper contenta nosotros. Pero sí, todas las modelos que participan en nuestros eventos son de la cantera, han pasado por una formación previa y luego poco a poco pues van entrando en el mundo laboral y van creciendo hasta conseguir los máximos objetivos. Gracias a Dios tenemos casos de éxito muy muy interesantes con chicos y chicas a nivel mundial top model. Entonces, muy contentos por esa parte. Siempre, qué mejor que trabajar con personal que se ha formado a conciencia para los eventos en los que estamos. Ellos escuchan en clase. De hecho, hoy por la tarde empezamos un nuevo curso, una nueva promoción, y ellos desde hoy ya están escuchando Ubrique, Jerez, Cima, MoMA. Entonces se preparan para ello, se preparan para trabajar en estos eventos y claro, pues luego lo hacen genial. Decíamos entre 12 y 14 modelos, número de pases, 7 pases, uno por cada firma, no sé si alguna sorpresa más. Bueno, habrá alguna actuación de una escuela de baile y lo que vaya surgiendo. tampoco quiero ya hablar más. Alguna sorpresa seguro que prevista también, ¿no? Seguro que cae por ahí algo. Muy bien, pues todo ello para formar parte de lo que será ese desfile de moda, recordemos, a las 8 de la tarde este viernes, como uno de los eventos más destacados de Bajo la Piel. Estamos conversando con Maite López Magaña. Nos vamos a quedar ya aquí. Además, le agradecemos muchísimo que nos haya dedicado estos minutos justo en el trayecto hacia otros puntos donde están organizando otra serie de acciones. Y bueno, pues como decíamos, el viernes sí que estarán en nuestra localidad. Y simplemente, Maite, por supuesto, agradecerte que nos hayas acompañado durante estos minutos, que hayas abierto hueco también para poder estar con los oyentes de Radio Ubrique. Y nada, pues agradeceros además que dotéis ese carácter profesional también, en ese sentido, a la pasarela, ¿no?, al desfile de moda de Ubrique Bajo la Piel, y que estrechéis los lazos del sector de la moda con nuestra localidad, que desde ahí también estéis promocionando a lo que es Ubrique. No sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, yo deciros que estamos desde el equipo súper agradecidos en que cuenten con nosotros para hacer este evento y este crecimiento a nivel profesional del sector de la pasarela de moda. Y que por supuesto invito a todas las personas que quieran asistir a que vengan, porque van a vivir una experiencia muy bonita. Ya tuvimos la experiencia el año pasado y creo que fue bastante exitosa, y este año creo que un pasito más, ¿no? Así que nada, espero a todo Ubrique allí para compartir el momento y nada más, que lo que decía antes, que esta sea una más de muchas, que el Publique tiene mucho que contarle al sector de la moda a nivel mundial. Así que yo espero estar siempre acompañándolos. Muy bien, Maite, lo dicho, muchísimas gracias. Maite López Magaña, directora de la Escuela de Modelos, de la Escuela Superior Sevilla de Moda y regidora de pasarelas de CODE 41. Gracias, un saludo. Un saludo, gracias a vosotros. Hasta ahora.